Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Desiré. Vivo en Hacienda Estrella, calle principal, número 17, en el sector La Esperanza. Trabajo en la escuela Mercedes Rodríguez, en Los Mercedes. Mi teléfono es 829-322-0421. Cédula 001-121. 8953-5, correo electrónico elizabethdesiret98@gmail.com. Estoy presentando mi proyecto final sobre el diplomado que realicé en el Instituto Las Américas ITLA. Con este proyecto final que voy a realizar sobre la planificación, espero que sea de satisfacción para mí como docente y para otras personas que lo escuchen. Quiero obtener buen resultado en el mismo, ya que es en mi desenvolvimiento diario es lo que realizo, que es trabajar con los estudiantes. Le digo que la planificación es una herramienta que utiliza el docente para desarrollar su conocimiento y obtener el aprendizaje de cada estudiante, donde se desenvuelven o descubren sus habilidades y destrezas. Esta herramienta lleva diferentes componentes. Entre ellos podemos encontrar las 7 competencias fundamentales, las competencias específicas, los contenidos, los cuales son 3: conceptual, procedimental y actitudinal. A seguida, los contenidos, las estrategias, las actividades, los indicadores de logros y la evaluación, que es donde el docente puede observar el rendimiento de cada alumno y alumna durante el desarrollo del contenido. Entonces, la conclusión de este trabajo, a través del mismo, de este proyecto que acabo de realizar, espero obtener buenos resultados en el mismo, ya que para mí fue de mucha satisfacción y desarrollo personal. Las fuentes que consulté para realizar este plan final fue el diseño curricular, la malla y otros proyectos que pude encontrar. Sin más nada, Elizabeth se despide. Buenas tardes, muchas gracias y que Dios le bendiga. Guárdalo tú. Toma. Dale tú a guardar para que no diga.